Aló, probando 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. La poesía llena nuestros corazones. Yes, yes, porque es Incompetencia Radial que llega nuevamente a llenar tu iPod. iPod, como si alguien, como si alguien que no escuche tiene iPod. Bueno, estamos partiendo una nueva etapa de Incompetencia Radial. Este es nuestro primer programa con público. ¡Aplaudan, público! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan el público! ¡Se escucha! ¡Muy bien! ¡Excelente! ¿Eh? Tenemos un público y si sigue funcionando vamos a seguir trayendo público. Tienen que enviar muchos mails para exigir eso. Muchos mails y plata. ¿Cómo? Y les tenemos cosas para comer al público, ¿viste? Con nuestro sí, tenemos cóctel. Por favor. El cóctel de bienvenida, eso es. Sí. No abusen, por favor. No abusen, sí. Sí, siempre, eso. Siempre con moderación. Tenemos que guardar para la próxima semana. Con moderación se disfruta mejor, como decía Lorenzo Lamas. Bueno. Entonces, hoy día tenemos un especial, ¿ah? Sí. Un especial... un especial ordinario. Sí. Sí. El clásico Incompetencia Radial volvió luego de la sesión de covers. ¿Le gustó el especial de covers o no? Estuvo increíble. No. ¿Pero por qué no le gustó? No, yo recibí buenos comentarios personalmente. ¿Sí? ¿De quién? De mi mamá. Ok. Bueno, entonces también queremos agradecer a la gente que nos escribió. Nos llegaron peticiones de... para poner algunas canciones que van a ir en el transcurso del programa. Ahí lo vamos a sorprender. Vamos a hacer pedazo a peticiones, man. Peticiones para todos. En pedir no hay engaño, ¿ah? Como decía el Papa. Y tenemos a la incomparable Cecilia, sí, a la insoportable pues, Patricia Maldonado. Patricia Maldonado también. Va a ser inolvidable. Eso sí. Bueno, y ahora vamos con la música, ¿o no? Me parece muy bien. ¿Qué dice el público? ¡Ya! El público está un poco aletargado. Ah, sí. El público le falta ahí como... vamos a tener que dar ahí alguna cosa. Bueno, nosotros siempre empezamos así, con aletargado. Sí, después, con los años a lo mejor se nos pasa. Sí, estamos en tratamiento. Bueno, ¿con qué canción partimos, Mauro? Con el tema Take a Chance. Del grupo... de Magic Numbers. Del álbum... Those the Brokes. You're gone. front yard of the crib. Fell down and I bumped my head. Somebody helped me up and asked me if I bumped my head. I said, yeah. So then they said, oh, so that means you're gonna switch it on them. I said, yeah, flip mode. Hello. El primer tema de esta edición, de la edición número 8 de Incompetencia Radial, Tu Hora Totars, fue Take a Chance con The Magic Numbers. Y después escuchábamos, Ignacio, a New Young Pony Club con la canción Get Lucky, que aún todavía no sacan su disco larga duración, pero han sacado varios singles, por el sello Modular. Hay varias bandas o solistas que han empezado su carrera así, por puros singles. Sí. O sea, de hecho, el mismo Morrissey. Claro. O sea, el primer larga duración que tuvo fue una recopilación de covers. O sea, ¿De covers? De covers. Ah, flashback. Incompetencia radial. Flashback. No, una compilatoria de singles. Sí. O de simples, o de sencillos. De sencillos, también le llaman la gente de la música. Es cierto. ¿Qué pasó? ¿Te mandaste un Mauro, güey? ¿Algún otro comentario? No, eso solamente. A mí me gusta mucho ese grupo. Es uno de los que pongo cuando me toca poner música en las fiestas Wild On. Ustedes no saben, Ignatz the Mouse es un disjockeyero muy bueno. Ay, oh, sí, así que si me quieren contratar ya saben. Miren cómo baila la gente. Bailan todos vueltos locos, unas pirinolas. ¿Ah? Bueno. Los trompitos. Mauro también pone, por si acaso, música. Sí. Por si acaso. Ok. Es que no quería opacar tu trayectoria, que es más, Miran, más extensa que la mía. Pero más mala. No sé, no me consta. ¿Qué otra cosa más íbamos a comentar? Saludos a nuestro auditor estrella, ¿puede ser? Sí, podemos saludar a Diego. Pues sí, dije claro que me había equivocado, ¿eh? Yo no sé, tenía algún altercado con él, pero yo pensaba que era el Diego equivocado, yo pensaba que era Diego Maradona. Ah, no, pues. Diego Armando no nos escucha. No lo creo. No. Así que. Un saludo a Dios, que también dijo que no escuchaba, no le gustaba mucho el podcast, sí. Que satisfacer a Dios es complicado. Preguntar a su hijo Jesucristo. Sí, pero decía que pusiéramos Palmenia Pizarro. ¿A Palmenia? Sí. ¿Palmenia? Ah, ¿no viste el blog? Entradas. Me mantenía un poco alejado del blog. Me da muy miedo. Muy mal. Me da miedo ese blog. Cada día aparece una cosa más extraña en esos comentarios. Sí. No. Bueno, ahora comenzamos con la música tranquila. Qué quietud. Qué paz. Sí, así que vamos a continuar con la programación en Incompetencia Radial. La de la música bonita. Vamos con... ¡990! Sí. ¿Cómo se dirá eso? ¿Se dirá los 9.90 o se dirá 9.90 pesos? Porque tiene un signo de peso antes. Sí, pero cuando tú preguntas cuánto cuesta, 9.90, ¿no te dicen? 9.90 pesos. Depende en todo caso. ¿De dónde compráis tú? Depende de dónde compras, normalmente te pueden decir. No, joven, le cuesta 990 pesos. O de repente te pueden decir, ¡ya! ¡990! ¡Nueve gamba! ¡Nueve gambita, sí! Sí, no, es verdad. Dejémoslo en 990 pesos. Ok. El tema se llama La Caleta Chica. La Caleta Chica. Aquí va el grupo chileno, por si acaso. Grupo chileno. Thank you. Vuelto acá con ustedes a hacerles compañía en sus solitarias vidas con el podcast Incompetencia Radial, blog incompetenciaradial.blogspot.com, email incompetenciaradial@gmail.com. Eso no sería. Ah, tenemos que hablar. No, todavía no. No es tan fácil salir de esto. Después, antes. Antes estábamos escuchando La Caleta Chica de 9.90 pesos. No, 9.90, yo le voy a decir nomás. Es muy ridículo decirle pesos. Bueno. Y a Brisa Roche con Mystery Man de su disco increíble. Bueno, a continuación. Dicen que es súper bueno. Dicen que es increíble. No, bueno, ese yo lo saqué de un compilado, por eso no sé el disco exacto el que viene. ¿Qué compilado sería ese, Ignacio? Era un compilado de la revista Los Inrecuptibles. Ajá. De circulación argentina. Argentina. Entonces, de ahí lo saqué. Sí. Ok. Pero una de las cosas que me traje contrabando, junto con el público. ¿Sí? ¿Fuiste a Argentina? Sí. ¿No trajiste chocolatitos, chaquete de cuero, nada? No, pues muy difícil, muy difícil. No, si allá no venden esas cosas. ¿Ah, no venden? No, hay nada de eso. ¿Libros tampoco? ¿Los libros no son más baratos? No, no hay libros. No, los quemaron todos en dictadura. Están todos quemados. Si yo pregunté para un libro para ti, pues no sé cómo hacer podcast. Pero no, ¿y no está? No está. Y aquí el resultado. Bueno, los castigados son los auditores. No importa, si les gusta, son masoquistas. Uy, vayan preparándose porque ya viene la sección que instauró Ignacio hace unas semanas atrás, el beatbox de Ignacio. ¡Yeah! Gracias. ¿Qué viene al tiro? No, después. Ah, después para dejarlo todavía. Sí. Para crear expectativas. Así es. Viene la Ignacio hablando sobre Transantiago. Sí, ¿no? Uy, he tenido una buena experiencia. Excelente, ¿eh? Yo sigo apoyando al Transantiago, creo que va a funcionar. ¿Ah? Sé que va a funcionar. Yo sé que va a funcionar. Lo sé. Yo creo en Transantiago, digan lo que digan. Muchas gracias. Y bueno, queremos dar un saludo a Diego. No, ya lo dimos, ya. Sí, le dimos un saludo a Diego. ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, no sé, a la gente que nos escribió le vamos a ir dando. Ah, ahora podríamos darle un saludo a nuestra incondicional auditora, porque viene una canción que ella pidió. ¡Ajá! La reina del metro cuadrado ajeno. Verónica. Ella pidió un tema de Pizzicato 5, pidió cualquiera. Así que ahora tiramos. Cualquiera. Cualquiera. Chafo. Que es Twiggy Twiggy. De su disco Made in USA. Así es. Pero antes vamos con Arlene and Cameron y su canción Spreading Down the Highway, del disco All In, track 4. Feeling. In the seat, leather seat. Control. Eyes on the road, hands on the wheel. Control. I'm speeding down the highway. 子と一緒に3時間も待っていたのよ私猫と一緒に猫みたいに喋ったテレビのボリューム下げて私嘘みたいな声で Estamos en Incompetencia Radial, tu podcast de hoy. Escuchábamos a Allen and Cameron con su tema Speeding Down the Highway de su disco All In. Y después escuchábamos la petición de la reina del metro cuadrado ajeno, Pizzicato 5, con el tema Twiggy Twiggy de su disco Made in USA. Claro, muy bien. ¿Le gustó? Espero que le haya gustado, porque si lo pidió... No, igual. Pero en general. Ah. A él le tiene que haber gustado, po. ¿Te cachai? No le gusta y lo pide más encima. A lo mejor nos quería boicotear. Oh, puede ser. Puede ser. No es descartable. Sí. Bueno, muy bonito segmento. Muy bonito, muy alegre. muy alegre como siempre aquí en Competencia Radial. Somos tan alegres nosotros. Alegándole la vida, Ars. Oh, impresionante. Oye, el... ¿Qué pasó, hermano? Hablando de nuestros auditores, hermano, la persona que nos escuchaba desde el Banco del Estado ya no parece que no, ¿eh? Ah, ¿no? Sí, sí, la despidieron, seguro. Sí. Si pasan escuchando el podcast. Pasan escuchando podcast. Pero que nos envíe un mail. Nosotros podemos buscarle algún banco porque nosotros tenemos muchas influencias. Sí, el amoroso mundo del podcast. El banco de sangre, por ejemplo. El humor indiferente. ¿Eh? El humor irreverente, como dijeron. Irreverente, me dijeron irreverente. Bro. Sí, sí. Oye, por si acaso. Era irrelevante. No usen el término humor irreverente, porque eso es de como el año de jueves, así, con Cristian García Huidobro y esa cuestión. Pero era novedoso el término, ahora ya es como... Ah, sí. Pero, ¿quién fue el que dijo eso? Ah, tu amigo. Con razón, el comentario, ahí había un... No. ¿Por qué? ¿Qué pasa entre ustedes dos? Yo realmente no entiendo. No, se pone onda, eso sí. Me cae súper bien. Bueno, ¿quién te quiere? Te aporreta. Claro. ¿Así? Te debe querer mucho, yo creo. Bueno, ahora, ¿con qué vamos, Mauro? ¿Pasamos a la música inmediatamente? ¿O vamos con la sección de beatbox? ¿Beatbox? ¿Qué quieres que haga un beatbox? Sí, pues. Pero el público lo pide. ¿No viste los comentarios? Sí. Los comentarios de Racel. Sí, Rapunzel, muchas gracias. De Danger Mouse. Yo leí el apoyando video. El beatbox. Sí, es que igual yo como que, como yo trabajo de eso, igual creo que hacerlo gratis no es como ideal. Pero bueno, ya que estoy aquí en la radio... ¿Cómo que gratis? ¿Medio cheque que te pasa Doña Charma? No, ese cheque rebota todos los meses, pues. Ya tengo como 7 cheques acumulados ahí. Bueno, muchachos, parece que la próxima semana voy a estar solo en Competencia Radial. Bueno, yo ahora entonces paso con el Big Box, ¿no? Por supuesto. Ya. Espérate. Mientras tanto, preséntame, porque yo necesito una cosa. Ahora con ustedes, el rey del beatbox nacional, chileno. Para la gente que no cacha, somos chilenos, ¿eh? Sí, pues no cachan el acento. Sí, ya. Sí, weón, ¿viste? Weón. ¿Eh? Ahí se nota el toque que somos chilenos. Poto. ¿En otras partes dicen poto? En otros países. Nuestro público es internacional, ¿qué dicen? ¿En otras partes dicen poto o no? No. ¿Qué dicen? No. Trasero. Trasero. La cola. La cola. Claro. Y otras palabras que son más fuertes. ¿Como no, que como culo? No. Es que sí, en España se dice así, es normal. ¿Como culo? Sí. Sí, culo. Mira, nuestro público es muy educado en palabrotas. Como nosotros somos los españoles de Sudamérica, pues decimos sí, culo también. Incompetencia. Muchas gracias al público que nos visita hoy. Un aplauso para nosotros, público. Muchas gracias. Un aplauso a nosotros para el público. Y ahora es el feedback. ¿Eh? Bueno, ya, ¿me va a presentar o no? Bueno, eso estaba diciendo. ¿Quién quiere? Ah, sí, porque por si no saben, somos chilenos. Entonces, el mejor beatboxer nacional, Ignatz the Mouse. Ya, aquí voy. Bueno, no sé, tírame un instrumento así como que se te venga a la cabeza y yo lo hago. Oboe. Excelente. ¿Viste? Y gratis, para que cachen. Para que vean ustedes. Ustedes pueden mandar peticiones también, ¿por qué instrumento quieren que imite Ignatz? Sí, pues. Ustedes pueden mandar. Ahora ya voy a hacer un beatbox más tradicional, que es lo que me enseñé, aprendí en la escuela de Luis Jara. Excelente. El público también aplaude, mire, como se ve la boleta. Muchas gracias. Y yo sí. No pidan más porque para la próxima semana ahí nuestro público va a nuestro blog. Sí, está abierto. .blogspot.com. Hoy nos entendemos increíble. Bueno, entonces esto de beatbox da paso a la sección rapper que se quedó con nosotros luego del reclamo de Willy. Sí. Echamos de menos a Willy, ¿eh? Willy, te echamos de menos. A lo mejor se da una vuelta esto. Puede ser. A lo mejor todavía no sale... Ah, no, verdad que se arrancó de los carabineros en la zona. Sí, se arrancó. De los carabineros, pero los que no saben son los pacos. Claro. ¿Está bien? No. Sí, mi tío que es carabinero te va a pegar. Dale. Oh. Ok, entonces nos vamos a la música. La música. Con... Muchas gracias. Nos vamos con Bullfrog, con su tema Reverse Psychology. de su disco Bullfrog. Track 4. I got better things to do. Not really. I like the music. The band's called Bullfrog. Bullfrog. You gotta say it with the deep voice. From the stomach, from the diaphragm. The first verse goes something like this. You get an idea of my elevation like topographical map. Stop, I have to go back. I don't think I dig that. Like paleontologists, I find answers beneath the surface. Never mind, observers, I rework this. My purpose is the first, disperse versus second. To wreck records, dissect the neural nets of the worthless. Forget it, I know it hurts, but y'all deserve this. They disappointed me like that. Cervical service, I'm sorry, but that whackish don't work no more. So I have to smack y'all in consecutive fours. It's just 13's executive laws. My company hired me to correct your competitive flaws. We desire to redirect your thoughts like brain detours. So be sure you listen very closely. I mostly make you pop, lock, and windmill. But that's baloney, maybe only aliens control me. Put your hands down. Ayo, this ain't a party, so don't scream and shout. What's that about? It's serious business when the platypus is on the mic. So everybody in the place be quiet, put your hands down. Hey yo, this ain't a party, so don't scream and shout. What's that about? It's serious business when the platypus is on the mic. So everybody in the place, I opt to be optimistically pessimistic. I look forward to chaotic visits from impending doom. Holding down the door buzzer, who is it? None other than Mr. Apocalypse. How you doing? He bought a million of his pet locusts and some cicadas. I can't kill them all like the top level space invaders. Pick the exact moment when the digital perpetrators become too fast for me to react to. Damn, game over, and I ain't got no more quarters. So I asked you, and you said no. So I hope you get kicked out my show. Hit with bird shit on the bridge. Your nose trips and stub the hell out of your big toe and put your hands down. Hey yo, this ain't a party, so don't scream and shout. What's that about? It's serious business when the platypus is on the mic. So everybody in the place be quiet, put your hands down. Hey Elvis, ain't a party, so don't scream and shout. What's that about? It's serious business when the platypus is on the mic. So everybody in the place be quiet. Yeah. The mic. Is this the part? Yeah, check this out. Y-G-O-L-O-H-C-Y-S-P. Reverse psychology. Y-G-O-L-O-H-C-Y-S-P. Reverse psychology. Y-G-O-L-O-H-C-Y-S-P. Reverse psychology. Y-G-O-L-O-H-C-Y-S. Y'all get it. You get it. He gets it. This is not a party song. I don't want to see anybody smiling. I don't want to see anybody nodding their heads. I especially don't want to see anybody dancing. I don't know what you think this is. You want to know about the MC? Huh. Just ask anyone, I avoid all catastrophes and traps. From radioactive rabid MC raps to extremely loud cyborg dads. Pumping pre-recorded accordion techno with screeching sonic feedback. I select the best flow to launch a counterattack and deflect your worst blow. Forcefully dismount you off your horse. You get tossed and trampled and cursed. Your fourth generation illegitimate uncle. I hate that guy like I hate being kicked in the eye by a bionic donkey with titanium thighs and uranium eyes. Trampling my prize geraniums, I despise you guys. We're bringing your whack, orangutan friends, and hanging when my flaws was just shellacked. I'm saying, how do you expect me to act? I'm an equal opportunity host. I got paraplegic parasites munching on me and my breakfast toast. Put your hands out, hey yo. This ain't a party, so don't scream and shout. What's that about? It's serious business when the platypus is on the mic. So everybody in the place be quiet, put your hands down. Hey yo, this ain't a party, so don't scream and shout. What's that about? It's serious business when the platypus is on the mic. So everybody in the place be quiet and be quiet. Just be quiet and be quiet. Just be quiet and be quiet. Hey, be quiet. Hey, be. Hey, be. Just put your hands down. Hey, put your hands down. Hey, put your hands down. Hey, put your hands down. And be quiet. And be quiet. And be quiet. Hey.

Dicen que es el Max Phantom del siglo XXI. Sí, lo soy. Si existiera Martes 13, el programa Martes 13 todavía, se presentaría Ignacio. Sí, po. Sería la sensación. Sería la sensación después del mago que corta gente. ¿Quién es el mago que corta gente, verdad? No sé, pero siempre iba alguien a cortar gente Martes 13. Sí, en todo caso, es verdad. Sí, todos los martes. Pero la más rara que vi, en Martes 13, en cualquier oportunidad, fue la cara de Javier Miranda. Sí, eso era. Eso era raro. La gente, de hecho, llenaba ahí para ver la cara de Javier Miranda. Sí. Muy especializado en la varieté. En la varieté, sí. Pero, qué recuerdos, ¿no? Hermosos recuerdos que nadie quiere, quiere tener cerca. Los terrores nocturnos también causaba Javier Miranda. ¿Ah? ¿Terrores nocturnos? Sí. Después la gente se iba a acostar y se acostaba con esa imagen. Sí, en todo caso. Era fuerte. Bueno, ¿ya presentaste las canciones? ¿Anteriores? Sí, las canciones anteriores las nombramos. Ya. Bueno, entonces ahora sí que vamos a hablar de la gente que nos escribió. Ya hablamos de Vero, que nos pidió una canción y ya la pusimos. Claro. Después llegó una petición de Francisco, que... también quería escuchar algo de The Clutch. Y Pato también, que es nuestro auditor desde Texas. ¿Ah? Austin. Donde está el petróleo. Sí. ¿Viste? Y... pues ya, creo que está millonario ya. Sí, pues millonario. Sí. Hay pocos pozos petroleros. De ahí sale grande gente, pues el mismo Bush salió ahí. Claro, salen los presidentes. Impresionante, un lugar muy importante. Bueno, él pidió una canción de... porque, bueno, fue al parecer un concierto allá en esa ciudad y se presentaba Off Montreal. Sí, él los comparaba a... él comparaba la canción que vamos a poner con... era, que era como un mix entre Scissor Sisters... y Rhapsodia Bohemia. Y Rhapsodia Bohemia de Queen, pero bueno. Claro. Pero en versión buena. Esa fue la aclaración que hizo, pero en bueno. Claro. Así que saludo a Pato. Dijo también que el show en sí es muy bueno y que también funcionaría muy bien acá en Chile. Porque era un dato para algún productor. ¿Mm? Sí, por podrían, si acaso. ¿Con qué podrían hacerlos tocar, man? Con Tiro de Gracia. Con Tiro de Gracia. Telonero Tiro de Gracia. Con María Inés Navellán. O imagínate el festival, ¿eh? No, sí, sería excelente. El próximo Sue. El próximo Sue podría ser así, ¿eh? Se viene fuerte. Y bueno, y ahí pidió esta canción que vamos a poner a continuación en Competencia Radial. Presenta Mauro Arenas. Off Montreal Groenlanding Edit. Lo que traducido al terrestre. Quiere decir Groenlanding Edit. Which dancing for the indie star, but he's the worst fake chan chan chan chan chan chan a mí no me resulta esa weá del beatbox. No tengo el don. Yo te voy a tratar de enseñar más adelante, hermano. ¿Hay muchas técnicas para el beatbox? Sí, hay muchas. Está la escuela holandesa, la nigeriana y la brooklyniana. Ah, pero muy bien. Y la freudiana también. Pero yo le voy más al Necaxa. Excelente. Bueno, estábamos escuchando, bueno, primero Of Montreal, pedido por Pato, y luego The Clutch, pedido por Francisco. El tema de Clutch que escuchábamos era I Fought the Law. Claro, que es un cover de un grupo original antiguo, que ya no me acuerdo. Antiguo de la era victoriana, más o menos. Claro, están con arpas y cosas, y bufones. Claro. Pero mucha gente piensa que la versión de The Clutch es la original y no lo es. Están muy equivocados, muy equivocados. No. Qué tontos son. La gente es muy tonta. No puede ser, weón. Qué ignorante, weón. La gente es muy ignorante. Estamos al aire. Maldita sea. Sí, hay que apretar este botón, mira. O sea, ahí no te escuchan. Ah, ok. Este. Entonces, okay. Por ejemplo, y el auditor Francisco es un... ¿Viste? ¿No se escucha? Ah, pero qué bien. Muy mágico esto. Bueno, entonces, la canción esa... Después también hubo un cover que era como recover, que hizo Green Day, grupo que no escucharán acá. Y... No, ¿por qué no? Son súper buenos. Ah, porque no han pagado para que lo pongamos, pues. Ah, ok. Y también fue usado, bueno, ese mismo cover fue usado para el Super Bowl, creo, del año, no me acuerdo el año, 2004 puede haber sido. Sí, yo creo que sí. Muy bien, para un comercial de Apple Computers. Apple. Nuestro auspiciador. Y eso fueron los datos estúpidos para el podcast de hoy. Estuvimos llenos de datos estúpidos. Datos estúpidos llenos. Ok. Bienísimo. Bienísimo. ¡Arashi! ¡Ah, diablo! ¡Viene Willy! ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Por qué me voy a hacer así? ¿Qué, te gustaron los pedidos del público? ¿Sentirle malos? ¿Qué? Pero tú nunca nos has hecho una petición, Willy. ¿Qué te gustaría escuchar? Yo pedí que se quedara así como el segmento hip hop, así porque a mí me gusta hip hop, sí. Ya, pero si ya tuvimos el segmento hip hop, pues. ¿Sí? His Hoss. Sí, pues. Escuchamos a Bullfrog y escuchamos a Cat Chemist. ¿Ok? Ahora sí, entonces así me voy así, vuelvo la próxima semana así, con el competencia radial así, todo lo pones como así, todo así, todo lo pones, gracias. Muy bien, pues. El rey de la rima. El rey de la rima. Oye, ustedes podrían hacer un buen. Vamos a hacerlo un día que un dúo así, beatbox. Oh, una colaboración. Rima, una colaboración en vivo, güey. Sí, sería excelente, güey. Entre Willy y mi beatbox, yo cacho que somos imbatibles. Todo caso. Se viene. ¿Pero qué están haciendo, güey? Empiezan a ganar platas. Júntense. Nos vamos a juntar, sí. Uy, pero qué bien. Muchas gracias, Mauro. Mauro va a ser el productor. ¿Ah? ¿Qué Timbaland? Nada. Mauro. Timbaland no es nada, güey. Nada. Farrell Williams. Nada, güey. No son nada. Nada, Christian Hayne. Tampoco. Nada. Ya. Entonces, bueno, esto ha sido en competencia radial el día de hoy. Sí, por si acaso me olvidé decirle a Willy que podía hacer sus peticiones de temas en incompetenciaradial@gmail.com o en incompetenciaradial.blogspot.com. Así es. Nos vamos. A un último tema. La última canción. Eso para la pista de baile. Para que salgan bailando ahora ahí arriba del Transantiago, que hay tanto espacio. Como nos vinimos nosotros la semana pasada. Uy, impresionante, estuvo de miedo. De miedo, textual. Sí. De miedo. De terror. ¿Qué canción de The Rapture? Vamos con The Rapture, el tema. ¿Cómo se pronuncia esto? ¡Woo! Alright, yeah. Yeah. Ojo. De su disco Pieces of the People We Love. Ajá. Eso sería. Nos vamos. Nos vamos ahora. Que tengan una linda semana. Bailen mucho. Ah, vayan a misa el domingo. Y traten de no emborracharse porque me pueden manchar la chaqueta. Sí, no vomiten la chaqueta de Ignatz, por favor. No. Bueno. Chao. Chao.